Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y un olla express. Soy una taza, una tetera, una cuchara. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Entra el estudioso, nunca el holgazán. Va buscando libros que allí encontrará. La biblioteca. En verde a ramas nací, en molino me estrujaron. En un pozo me metí, del pozo me sacaron, a la cocina a freír. Aceite. Treinta y dos sillas blancas, en un viejo comedor, y una vieja parlanchina, que las pisa sin temor. La boca. Solo una vez al año tú celebras ese día y conmemoras la fecha en que llegaste a la vida. Cumpleaños feliz. Cumpleaños. Vive bajo tierra, muere en la sartén, sus 10 camisitas llorando se ven. La cebolla. Mi picadura es dañina, mi cuerpo insignificante, pero el néctar que yo doy os lo coméis al instante. La abeja. Es la reina de los mares, su dentadura es muy buena y por no ir nunca vacía, siempre dicen que va llena. La ballena. Anécdotas de la historia. Desde la antigüedad a nuestros días. Para aprender de forma divertida. Anécdotas de la historia. Hoy os hablamos de... Un razonamiento muy sensato. Federico II de Prusia era un rey liberal. En cierta ocasión se fijó cómo en la calle un número de personas se arremolinaban en torno a un cartel anónimo pegado en la pared. El rey preguntó a uno de sus ayudantes y le dijeron: «Majestad, ese papel es una crítica a vuestro gobierno». Mandó entonces el rey que lo quitaran y volvieran a escribirlo con letras más grandes y fuera colocado en un lugar más vistoso y accesible. Sus consejeros, queriendo quitarle tales ideas de la cabeza, le dijeron: «Señor, lo que en ese papel dice va contra vos y contra vuestro reinado, incluso cuestiona la corona». Federico, sonriendo, dijo: «Mirad, el pueblo y yo tenemos un acuerdo, por el que ambos podemos marchar por nuestro propio paso. Yo dejo a mis súbditos decir lo que quieren, y ellos me dejan a mí hacer lo que me dé la real gana, que coloquen el pasquín como he mandado». Consejos para ahorrar energía. Consejos para ahorrar energía. Utiliza menos agua y lava en agua más fría. Reducir la temperatura del lavado de agua caliente a templada puede llegar a reducir a la mitad el consumo de energía en cada lavado. Estos son nuestros consejos. Estás escuchando Menuda Hora, todas las semanas en tu radio favorita. Dichos y frases hechas. A Dios rogando y con el mazo dando. Cuentan los libros que a un aldeano se le rompió el eje de su carreta cuando viajaba a Sevilla. Estaba el hombre mirando el carro cuando acertó a pasar por aquel camino San Bernardo. El carretero suplicó: «San Bernardo, San Bernardo, suplica a Dios por mí para que me arregle el carro». El santo respondió: «Yo se lo rogaré a Dios, mientras vete tú dando con el mazo para repararlo». Así el refranero recomienda esforzarse con los trabajos y no esperar que Dios haga milagros, ya que la ayuda divina solo beneficia al que trabaja mucho y trata de buscar soluciones por sí mismo. ¿Sabes que en la esquina hay una mujer muda y loca que está hablando sola? ¿Cómo va a hablar si es muda? Ya te dije que estaba loca. Dirás que estoy loco, loco, loco, loco. Pensarás que estoy loco, loco de atar. Dos parados se encuentran en la calle. ¿Sabes que he encontrado trabajo? ¡Qué suerte! ¿Y dónde? En Santiago. ¿Santiago y de qué? De Compostela. Número 1. Cosas de números. cero a otro cero? No somos nada. ¿Qué le dice el 1 al 10? Para ser como yo, debes ser sincero. 6, 7, 8, muévete. Muévete, muévete, muévete. Chistes de sordos. Llega la Navidad, llega la Navidad, con sabor a turrón. Dos viejecitas estaban merendando en la tarde de Nochebuena. Esta leche no está buena. Sí, y mañana es Navidad. Alegría y amor, vamos todos a cantar esta alegre canción. Se encuentran después de mucho tiempo dos amigos. Uno era sordo y el otro empieza a hablarle por señas. Tranquilo, Juan, que ya no hace falta que me hagas señas. ¿De verdad? ¿Qué has hecho? Fui al médico y me puso un aparato. Ahora voy a la playa y escucho el rumor de las olas. Paseo por el bosque y escucho cómo caen las hojas. ¡Qué bien! Oye, ¿y cuándo te ha acostado? Anoche, a las 10:30. Le dice una niña a su madre. Mamá, mamá, qué rica está la paella. Pues entonces repite, hija. Vale. Mamá, mamá, qué rica está la paella. Qué rica está la paella. Mamá, mamá, qué rica está la paella. Mamá, mamá, qué rica está la paella. Mamá, mamá, qué rica está la paella. El niño dice a la madre: Mamá, ¿cuántos años tiene el gato? El gato tiene ya 2 años. ¿Y cuántos tengo yo? En febrero hiciste 5 años. ¿Y por qué el gato tiene bigotes y yo no?

Hola, queridos oyentes. En el día de hoy haremos unas entrevistas a famosos, como Shakira, Carlos Sainz o incluso al gran Mickey Mouse. Ahora, en concreto, empezaremos con Shakira. Démosle una gran bienvenida. Hola, Shakira. Hola. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Mi verdadero nombre es Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Tú naciste en Barranquilla, Colombia, pero tus orígenes son muy variados. ¿Nos los cuentas? Sí, claro, ¿cómo no? Shakira significa agradecida en árabe. Mi segundo nombre, Isabel, viene de mi abuela materna y es de origen español. Mi primer apellido es árabe y el segundo es catalán. ¿Es verdad que te gusta escribir poemas? Sí, el primero que escribí se llamó La Rosa de Cristal y lo hice con 4 años. ¿Cuál es el regalo de Reyes que más ilusión te hizo? Pues mi favorito ha sido una máquina de escribir a los 7 años. Así escribía poesía, que terminaron convirtiéndose en canciones. ¿Y a qué edad escribiste tu primera canción? A los 8 años, y se tituló Tus gafas oscuras. Está dedicada a mi padre, porque siempre se las ponía para ocultar su tristeza por la muerte de uno de mis hermanos. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café, no entiendo de fútbol. En muchos de tus vídeos mueves muy bien el vientre. ¿Cuándo aprendiste esta danza? A los 4 años. Mi padre me llevó a un restaurante con música árabe y antes de que se diera cuenta estaba subida en una mesa bailando y todos los clientes me aplaudían. Entonces estabas predestinada para la música, ¿no? Yo creo que sí, pero no me aceptaron en el coro de mi escuela porque el profesor de música me dijo que cantaba como una cabra. ¿Y cuándo empezaste a ser famosa? Empecé siendo famosa en el año 1988, en el concurso de la tele Buscando Artista Infantil, y gané 3 años seguidos. Desde entonces, todo han sido éxitos, ¿no? Sí, algunas se hicieron muy famosas, como La Tortura que canté con Alejandro Sanz, La Bicicleta con Carlos Vives y El Waka Waka, que fue la canción del Mundial del 2010. Bueno, Shakira, ha sido un placer conocerte y ¿nos puedes cantar un poquito? No, hoy estoy mala de la garganta. Bueno, una pena. Esperemos que os haya gustado mucho la entrevista y seguimos con más. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Contigo yo tendría 10 hijos, empecemos por un par. Solamente te lo digo, por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo, es lo que está proponiendo. Barbita.

Me he traído la emisora para sintonizarlo mejor. ¿Cómo? Es una vez a la semana y no me lo quiero perder. ¿De qué hablas? ¿Qué me cuentas? Contéstame de una vez. El programa de los niños que más me está gustando se llama Menuda Hora y contigo quiero escucharlo. ¡Ay! ¿Qué detalles tiene mi querido? Quiere compartir conmigo su programa favorito. Y desde entonces y hasta ahora, Romeo y Julieta disfrutan con... Cuando te sientas solo, de Cristina Palacio. Cuando te sientas solo y a tu alrededor todo esté vacío, búscame, yo estoy contigo. Cuando todo esté muerto y en ti no hayan esperanzas, yo soy la vida. Cuando quieras sonreír, no puedas y quieras escapar, yo soy la puerta. Cuando te sientas hombre, quieras darte, poder ser, recibir y poder dar, yo soy tu mujer. No es Catwoman, ni la Pantera Rosa, ni tampoco Harry Potter, ni James Bond. Es nuestra compañera Lucía de Pablo. ¡Atención! Cámaras, luces, ¡cine! buenas, queridos oyentes. Hoy vengo con nuevos datos y curiosidades de mi sección, Luces, Cámara y Cine. En la sección de hoy vengo a hablaros de algo muy especial para mí, mis películas favoritas. Se trata de la saga de los Juegos del Hambre. Comenzaré por contaros el argumento de estas películas. Los Juegos del Hambre. Un pasado de guerras ha dejado a los 12 distritos que dividen Panem bajo el poder tiránico del Capitolio. Sin libertad y en la pobreza, nadie puede salir de los límites de su distrito. Solo una chica de 16 años, Candice Everdeen, osa desafiar las normas para conseguir comida cazando en el bosque. Sus principios se pondrán a prueba con Los Juegos del Hambre, espectáculo televisado que el Capitolio organiza para humillar a la población. Cada año, dos representantes de cada distrito serán obligados a subsistir en un medio hostil y a luchar a muerte entre ellos hasta que quede un solo superviviente. Cuando su hermana pequeña es elegida para participar, Candice no duda en ocupar su lugar, decidida a demostrar con actitud firme y decidida que aún en las situaciones más desesperadas hay lugar para el amor y el respeto. Bienvenidos, bienvenidos. Ha llegado la hora de seleccionar a un valiente y a una valiente que tendrán el honor de representar al Distrito 12 en los 74 Juegos del Hambre. Es tu primera cosecha, Prim. Tu nombre solo ha entrado una vez en la urna. No vas a salir. La segunda película de la saga es Los Juegos del Hambre en Llamas. Candy regresa a su vida en el Distrito 12 antes de ser enviada a un viaje triunfal a lo largo de los distritos tiempo después del fin de los 74 Juegos del Hambre. Pita no ha hablado con ella apenas en los meses que estuvieron de regreso, así que al incorporarse a la vida de una farsa que tendrá que llevar el resto de sus vidas para salvar a sus seres queridos, son productos de la amenaza directa de Snow a Candice, que se da cuenta del descontento de la gente que ve como un símbolo de resistencia. El presidente Snow necesita una manera de deshacerse de Candice, así que el nuevo jefe de seguridad, Ruther Heavensby, le sugiere instaurar un nuevo concurso de los Juegos del Hambre, pues ahora compuesto exclusivamente de los líderes y ganadores de los anteriores juegos. Plutarch le propone que esa será la mejor manera de lograr que ella, al acabar con la vida de sus compañeros, pierda el apoyo popular, aunque casi inmediatamente sabemos que el jefe de seguridad tiene otros objetivos, pues habla con ella para intentar que comprenda algo. Mientras tanto, la represión crece a lo largo de los distritos, que son brutalmente reprimidos en televisión nacional. Candice y Pita deberán hacer aliados entre los profesionales, si es que quieren sobrevivir a una prueba aparentemente hecha para que ella en especial sea destruida. Damas y caballeros, los vencedores de los 74 Juegos del Hambre, Candice Everdeen y Pita Mellark. Ella no es quien ellos creen. Solo quiere salvarse, nada más. Pero se ha convertido en un rayo de esperanza para ellos. Por eso debe ser eliminada. ¿Tú qué crees? Estoy de acuerdo en que debe morir, pero de la manera adecuada y en el momento adecuado. Candice Everdeen es un símbolo. No tenemos que acabar con ella, sino con su imagen. Hay que hacerles ver que ahora es uno de los nuestros. Que se unan contra eso. Ahora vamos con la tercera película, Los Juegos del Hambre sin Sajo parte 1. Después de participar en el tercer vasallaje de los 25 y de salir de nuevo con vida por sorpresa, Katniss se enfrenta a su batalla más complicada en Los Juegos del Hambre, que adapta la primera parte de la novela de Susan Collins, Sin Sajo. En el desenlace de la trilogía, una malherida e incluso afectada mentalmente Katniss deberá adaptarse a su nueva vida después de que los rebeldes del desaparecido Distrito 13 la rescaten de la arena al final de la 75ª edición de los Juegos del Hambre. Pero Pita no corre la misma suerte y junto a otros tributos es capturado por el Capitolio, que lo somete a terribles torturas psicológicas. La vida en el Distrito 13 no es tan fácil como Katniss imaginaba, y mucho menos ahora que le faltan aliados. No puede contar con Finn y Coder, que está muy alterado por el rapto de su prometida Annie Cresta, y tampoco con su mentor Haymitch, en el que no puede confiar después de que le engañara ocultándole su plan de rescate. A eso hay que sumarle la difícil relación con Alma Coyne, presidenta del Distrito 13, que deseaba por todos los medios convertirla en símbolo de la revolución y valerse de sus categorías de sinsajo para contagiar al resto de los distritos. Yo no quería nada de esto. Nunca quise participar en los juegos. Solo quería salvar a mi hermana y mantener a Pita con vida. Señorita Everdeen, son las cosas que más queremos las que nos destruyen. Que todos los que me estén viendo depongan sus armas ahora. ¿Estás vivo? Pita es el arma del Capitolio, al igual que tú eres la nuestra. O rescatáis a Pita en cuanto haya una oportunidad, o tendréis que buscaros otro sinsajo. Por último, vamos con la cuarta y última película de la saga, Los Juegos del Hambre, Sinsajo Parte 2. En una operación especial contra el todopoderoso Capitolio, el Distrito 13 consigue rescatar a Pita Mellark. Pero el delicado, romántico y detallista chico del pan ya no es la misma persona que Katniss conoció. Después de mucho tratamiento y de terapia, el estado de Pita parece mejorar. No obstante, su actitud ya es del joven con esperanza y fortaleza que era capaz de calmar las peores pesadillas de Katniss. Por eso, la heroína de los Juegos del Hambre y superviviente del tercer vasallaje de los 25 no puede evitar sentirse culpable por el estado de su compañero. Además, su relación con Gale empieza a hacerse cada vez más inestable, y es que a Candice le interesa más otro objetivo, matar al presidente Snow. Asociándose con un grupo de sus amigos más cercanos, que incluye a Gale, Finnick y Pita, Candice sale en una arriesgada misión para liberar a los ciudadanos de Panem. La heroína acabará en territorio enemigo, dentro del Capitolio, decidida a terminar con el presidente Snow, que cada vez está más obsesionada con la destrucción de Candice. En su lucha contra el Capitolio y gracias a la ayuda del experto en electrónica y extributo del Distrito 3, Viti, la chica en llamas empieza a manejar un arco especial. En este último desafío lleno de trampas, enemigos y decisiones mortales, Candice se dará cuenta de que no solo está en juego su propia supervivencia, sino también el futuro de todos y de todo Panem. ¡Todos tenemos un enemigo en común! ¡Y es el presidente Snow! ¡Él corrompe todo y a todos! ¡Hace que lo mejor de nosotros se vuelva en nuestra contra! ¡Dejad de matar por él! Esta noche, apuntad vuestras armas al Capitolio. Apuntad vuestras armas a Snow. Ahora os contaré algunas curiosidades de esta saga. Dos meses antes del rodaje, todos los jóvenes actores de los Juegos del Hambre tuvieron que someterse a un duro entrenamiento que pretendía transformarlos tanto física como mentalmente en competidores increíbles. El programa consistía en carreras, saltos de obstáculos, escalada, manejo de armas, etc. Jennifer Lawrence fue entrenada en el tiro con arco por un arquero olímpico, y Josh Hutcherson aumentó 7 kilos de músculo para interpretar al personaje de Pita. Otra curiosidad es que el rodaje de la primera película, Los Juegos del Hambre, tuvo lugar en Carolina del Norte, en una región salvaje que correspondía a la perfección a la visión que daba el libro la autora Susan Collins, pero los lugares elegidos por Gary Ross, el director de la primera película, estaban llenos de serpientes y de osos negros. Incluso uno de ellos sorprendió durante el rodaje. Durante el rodaje de la segunda película, En llamas, en la escena del elevador, junto con los actores Jennifer Lawrence, George Hutcherson y Woody Harrelson, la actriz Jenna Malone, que interpreta a Joanna Mason, tuvo que hacer un striptease en la escena. En una de las tomas, el ascensor se abrió en la planta equivocada y encontraron a un señor con dos tazas de café de Starbucks, que quedó sorprendido al encontrar a la actriz desnuda en el elevador. Una de las cosas que más sorprendió a Jennifer Lawrence y a muchos de los fans es que hubo Effie Trinket de más en las dos partes, ya que en el último libro apenas aparece, pero el director vio necesaria su participación en las secuelas. Bueno, oyentes, hasta aquí la sección de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima! Recicla, el medio ambiente lo necesita. No tires los tarros de cristal, resultan muy útiles para guardar pasta, harina o legumbres. También se pueden utilizar como hucha, portalápices o cualquier otra cosa que se te ocurra. Recicla, por un mundo mejor. No sabes freír un huevo, ni tú hacer una tortilla. ¿Y qué podemos hacer? Pues escuchar la sección Sartenes y Cacerolas. Vamos a comenzar nuestra sección con una receta muy sencilla y en la que nos pueden ayudar los más pequeños de la casa. Si tenemos niños de 3 a 6 años, sabemos que les encantan los colorines. Vamos a preparar algo divertido, dulce y que ellos lo decoren. Ingredientes: 100 gramos de azúcar moreno, 100 gramos de azúcar blanco, una cucharadita de extracto de vainilla, 175 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, un huevo entero, una yema, 300 gramos de harina, una cucharadita de bicarbonato, una pizca de sal y 200 gramos de lacasitos. ¿Cómo lo preparamos? Tamizaremos la harina junto con el bicarbonato y la sal y la reservaremos. Batiremos los dos tipos de azúcar, el extracto de vainilla y la mantequilla con las varillas hasta obtener una masa esponjosa. A continuación, vamos a añadir el huevo y la yema y la batiremos hasta que quede una masa bien homogénea. Agregaremos la harina que teníamos reservada hasta que quede integrada en la masa. El resultado será una masa pegajosa. Os recomendamos que os pongáis un poco de harina en las manos para trabajarla. Prepararemos una bandeja de horno con papel de hornear y haremos bolitas con la masa. Seguro que nos ayudan encantados los niños. Las colocaremos sobre el papel y las aplastaremos un poquitín con la ayuda de un vaso. Tened en cuenta que durante el horneado crecen bastante y pueden llegar a pegarse unas a otras, así que cuidado con las distancias. Después colocaremos los lacasitos encima. Con el horno precalentado a 180 grados, introduciremos la bandeja a media altura durante 10-12 minutos, o hasta que los bordes de las galletas comiencen a dorarse. Pasado ese tiempo, sacaremos la bandeja del horno y pasaremos las galletitas a una rejilla para que terminen de enfriarse. Guardarlas en una caja metálica para una mejor conservación, aunque probablemente no duren demasiado. Y hasta aquí nuestra sección dedicada a la cocina. Floreció de mi locura tu locura. El Camino de Santiago. Historias, curiosidades, consejos, rutas. Descubre con nosotros el espíritu del camino. El Camino de Santiago. Una sección presentada por los alumnos del IES Villegas. Las leyendas del camino. Ya hemos visto que el propio surgimiento del Camino de Santiago está basado en determinadas tradiciones que no siempre están de acuerdo con la realidad, sino que surgen de un pasado con el que se entremezclan tradición, realidad y leyendas, como las narradas en el Codex Calistinus sobre el descubrimiento del sepulcro de Santiago. Las leyendas forman parte de nuestro pasado común como la cultura y están basadas tanto en hechos reales como en mitos y tradiciones. Precisamente, algo como el Camino de Santiago, que pone en contacto diferentes culturas a lo largo de toda Europa, es un fenómeno cultural propenso a la aparición, desarrollo y diseminación de numerosas leyendas. Dado que en él se reúnen tanto personas y culturas diferentes como diferentes tradiciones y mitos provenientes de diferentes lugares de Europa. Una de las leyendas más conocidas y que dio origen a uno de los cantares de gesta conservados es la de los siete infantes de Lara o de Salas, que tiene gran relación con La Rioja y concretamente con San Millán de la Cogolla. Síguese la historia de los siete infantes de Lara, de cómo fueron traicionados y muertos por su tío Rodrigo Velázquez, en los tiempos que el conde Garci Fernández veía a Castilla amenazada por las vencedoras campañas del moro Almanzor. Y cuenta también cómo la muerte de los infantes fue después vengada por Mudarra González. Es una historia lastimera. De un pequeño agravio se levanta gran discordia, mortal enemiga y una fiera venganza. La venganza alimenta largos odios que envejecen en el corazón. Los odios viejos engendran nueva vida, y la nueva generación crece para el odio y para la venganza. Os leemos un fragmento del primer romance de los seis que consta el texto. Ya se salen de Castilla, castellanos con gran saña, van a combatir los muros de la vieja Calatrava. Derribaron tres pedazos por partes de Guadiana, por uno entran los cristianos, por dos los moros escapan, maldiciendo de Mahoma y de su secta malvada. Por unas sierras arriba grandes alaridos daban. ¡Ay Dios, qué buen caballero fue allí Rodrigo de Lara, que mató 5,000 moros con 300 que llevaba! Si aqueste muriera entonces, qué gran fama que dejara. No matara a sus sobrinos, los siete infantes de Lara, ni vendiera sus cabezas al moro que las llevaba. Cuenta las bodas de Doña Alhambra de Bureba y cómo, durante las fiestas, empezó gran enemistad en la familia de los de Lara. El Camino de Santiago, como lugar de encuentro de personas, de numerosísimas culturas, orígenes, tradiciones, etc., dio lugar al surgimiento de numerosas leyendas, muchas de ellas directamente relacionadas con La Rioja. Algunas de ellas aparecen recogidas por autores del Mester de Clerecía, como Gonzalo de Berceo. Una de las más conocidas es la del Romero de Santiago, que aparece en su obra Milagros de Nuestra Señora. Otras aparecen recogidas ya en la Edad Media, en el propio Codex Calistinus, como Leyenda de las Murallas de Pamplona, Roldán y Ferragut o Santiago y Carlomagno. Otras, como las anteriores, probablemente fueron transmitiéndose mediante la tradición oral y fueron recogidas por diversos autores en las diversas épocas, refiriéndose a diversos aspectos de la vida de Santiago o de otros personajes ayudados por sus milagros. En general, tienen relación con diversas poblaciones riojanas, como Nájera, Alesón, Santo Domingo de la Calzada, San Millán, Valvanera, etc. De entre todas ellas, nos quedamos con la leyenda de la Paloma y el Azor, una de cuyas adaptaciones fue premiada en el certamen literario que organiza nuestro instituto, de la cual se realizó esta adaptación radiofónica que vamos a escuchar ahora. Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Welcome. Please lower your monitor volume. Sentía que algo no era normal. tierra como lluvia de abril. Tú querías bailar con la rubia que bailaba muy cerca de ti. Nos echaste uno a uno, tus pies se echaban humo, un humo de basura al vapor. Le quisiste dar un beso y por ese olor a queso la rubia se volvió y te gritó: te huelen los pies, te huelen los pies. Insoportable, te atrapa sin querer. Escucha bien lo que te digo, amigo, te huelen los pies. Has probado con los baños de sal. No funciona el antiflu filipino, ni tampoco aquella espuma que compraste en Taiwán. No va más, se acabó. Tu problema no tiene solución. Es mejor que te borres o te cambies de nombre o te compres una jaula en el sol. Te huelen los pies, te huelen los pies. Insoportable, te atrapa sin querer. Escucha bien lo que te digo, amigo, te huelen los pies, te huelen los pies, te huelen los pies. Es un aire irrespirable, insoportable, te atrapa sin querer. Escucha bien lo que te digo, te huelen los pies.